Sensontles. Charlas con la gente que hace cine comunitario. Cine comunitario. Hoy en Cines Sensontles les compartiremos algo de lo que dibuja el cortometraje Teponaztle, elaborado por mujeres jóvenes del municipio de San Juan Atzingo, que, en la búsqueda de su identidad, realizaron una investigación en torno a dicho instrumento que caracteriza el origen de su comunidad, los tlahuicas del Estado de México. Esto nos dijo al respecto Diana Hernández, una de las realizadoras. El Teponaztle es muy importante para la comunidad de San Juan Atzingo y de los hermanos tlahuicas porque principalmente es nuestra identidad de hace años, desde que se asentaron aquí en San Juan Atzingo. El Teponaztle lo utilizamos en todas las ceremonias que se realizan, en el Quinto Sol, en el llamado Nacatamales y en Muertos se toca el Teponaztle. Tiene un sonido muy, muy hueco. Se decía que para cuando había algún evento así importante o un llamado de emergencia, si tocaban el Teponaztle era señas de que algo estaba pasando. Y ahorita ya no se toca, pero en cualquier evento importante que hay, lo tocan, no todas las personas lo saben tocar, pero sí hay una que otra que aún se grabó las notas que tiene el Teponaztle. Y pues sí, es muy, muy importante para nosotros porque con ese nos identificamos nosotros los tlahuicas o piecacjo. La tradición oral tlahuica menciona que el Teponaztle que se encuentra en San Juan Atzingo es hijo de otro llamado La Nana, ubicado en Tepoztlán, Morelos, y el hermano que se encuentra en Malinalco, Estado de México. Pues bueno, aquí en Malinalco se han encontrado hasta la fecha, se tiene el dato, de dos Teponaztles. Uno de ellos pues lo tenemos aquí expuesto en el museo que tenemos aquí y otro se encuentra en el barrio de San Pedro. Ese pues todavía lo resguarda la gente local, los mayordomos lo siguen tocando en las fiestas patronales, sí lo sacan y lo cuidan y lo vuelven a meter a la capilla del barrio de San Pedro. Sí, ese pues no dejan que nadie se acerque a él, la gente sí es un poco conservadora de sus cosas y pues solamente los mayordomos y está muy restringida, ¿no?, su vista, ¿no? Es un instrumento mexica del posclásico, ¿no? Pues es de los pocos instrumentos que hay musicales, ¿no?, en México, ¿no?, y es muy valioso. Relatado por las realizadoras de este cortometraje, en Tepoztlán, Morelos, no hallaron la pieza original exhibida como se esperaba, ya que este se encuentra bajo el resguardo de autoridades locales y no hubo el éxito al buscar la posibilidad de tomar registro de ello. Sin embargo, su investigación no paró ahí. Es así que Claudia Barajas, directora de la organización Liberalia Colectivo Itinerante, quien impulsó los talleres de donde se desprende este trabajo, nos explicó lo que sucedió una vez que identificaron una pieza original del Teponaztle. Y que el equipo de las chicas que decidió hacer una pequeña corto e investigación sobre el Teponaztle nos llevó a la tarea de llegar hasta aquí al Museo de Antropología para poder grabar una pieza original del Teponaztle, porque todas las que habíamos visto pues han sido réplicas y esperamos que a partir de esto pues se puedan hacer los levantamientos de las pues de las piezas originales, ¿no?, en busca de esa identidad. Si te interesa conocer más de esta historia del Teponaztle, un instrumento ancestral que identifica a la nación tlahuica, te recomendamos visitar el canal de YouTube de Liberalia Colectivo Itinerante, a quien agradecemos la facilitación de algunos de los materiales antes escuchados. Esta fue una cápsula de la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen.